La escuela nunca me gustó. Aún recuerdo aquellos tiempos de la prepa, ya traía un billetón. Desmadroso desde morro, ya ni modo, esta vida me tocó. Y aquí andamos al millón, bien flacoso y malandrón. Tengo rayas en el cuerpo que resaltan a donde quiera que voy. El sur centro de Los Ángeles, mi casa es de donde vengo yo. Un saludo a mis homeboys. Historias tengo de a montón. Para no hacer largo el cuento, y ya no salgo sin la super y el cuernón. De atentados le he librado dos, tres veces, pero Dios no me dejó. Y de frente la traición. Es mi bendición, la razón por la cual no tiro la toalla, no importa la situación. Mi amuleto de la suerte es la familia, siempre han sido mi motor. Los primos brincan en calor. Noches de fiesta en Hollywood, cuando hay tiempo nos perdemos con modelos por ahí en el W. Hay billetes, no escatimo el presupuesto, puro Benjamín Azul. Bien positivo es la actitud. Para la chamba soy de acción. Bien pendiente de todas las oficinas, todo está bajo control. ¿Quién diría que algún día el compa Yes y les iba a salir cabrón? Aquí seguimos, no me voy.